desde Riñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter, 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Oh yeah, sí señor, bienvenidos al Banco de Chanquete, Magazine de las Miserias, el Círculo Absurdo, aquí este programa maravilloso, hoy sin Paloma, porque el pobrecico no ha podido venir por causas mayores, ya se sabe, a veces la vida nos da estos pequeños reveses, desde aquí un beso para ti Paloma, muy fuerte, pero tenemos un sustituto, si es que se le puede llamar así, porque realmente no es un sustituto. Realmente, tal y como alguien dijo por ahí, era el tercer chanquete, ¿no? De cierta manera es así, y de hecho es así. Buenas tardes, señor Lupin de la Isla. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué me ha venido hoy a echar una mano? Ahí está. Para que no me quedara yo solo. Para que no esté solito. Le ha dado pena. Tío, vale, me hablaste más chiquillo. Pues hombre, estar aquí yo todo solo, pues al final ya uno se acostumbra a la compañía. Soy como un perrico, ¿sabes? Es que yo soy como un perrico. Al final me acostumbro a la compañía y ya cuando me... Me pongo ya a hacer mis cosas. Yo no soy paloma, ni mucho menos. Claro, imagina, bueno. Imagínate que me dejáis solo y me pues cago por el estudio o algo. Y me meo y me cago por el estudio. Así en plan de... ¡Sácame de aquí! En fin, bienvenidos a Radio Bronca 104.5. Como ya hemos dicho, el programa Chanquete ha muerto que empieza en este día, miércoles en directo de 8 a 9. Ya lo sabéis, representando. No repeticiones. Si estáis escuchando esto en la repetición, pues es que estáis escuchando entonces sí una repetición o bien en el podcast o bien directamente por antena. Un poco confuso, sí, un poco confuso. ¿Estás escuchando esto en una repetición? Es que es una repetición. No, pues sí, a ver, siempre que pasa lo mismo pasa igual. Exacto. Eso es así, eso es así. Por cierto, hablando de cosas que redundan, te voy a hacer una propuesta para empezar hoy el programa. A ver qué Venga, te parece. A ver qué me parece. A ver, cosas que redundan. Siempre que pasa lo mismo, pasa igual. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Vale. Si estáis escuchando una repetición, es que es una repetición. Esto también lo hemos dicho. Ahí está. Vale, por ahora todo se entiende, ¿no? Es decir, por ahora nos hemos ganado tres carreras ya. Mínimo. A ver, los banqueros son todos unos ladrones. También. Mira, fíjate que esta ley puede llevarnos a verdades absolutas, pero que a veces no son tan absolutas, porque claro, de cara a la galería va gente como de guindos y suelta pues perlas como la que nos ha llegado directamente desde la mayoría de medios de comunicación de masas y algunas filtraciones por otros medios un tanto menos interesados en la economía, que es esta fantástica noticia que dice lo siguiente: un condenado podrá ser consejero de una caja si el Banco de España decide que es honorable. Esto se comunicó ayer oficialmente a los medios de comunicación de todo el país. ¿Y qué quiere decir esto exactamente? Siempre que el Banco de España lo considere honorable. Honorable es una palabra, es muy samurái. ¿Vale? A mí esto me recuerda, en plan, el honor samurái, el tema de hacerse harakiri, aquello, una muerte honorable del guerrero. Una cosa muy de la guerra, muy de la sangre y muy samurái, como ya digo. Pero bueno, parece ser que de guindos y el que fue consejero delegado del Banco de Santander no parecen demasiado samuráis, pero esto les va a beneficiar. ¿Por qué? Sé que lo que voy a decir ahora es muy sencillo, una obviedad, como lo que hemos empezado a decir al principio del programa, ¿no? Es decir, si estáis escuchando repetición, es que es una repetición. Siempre que pasa lo mismo, pasa igual. Y esto se hace exactamente para que ahora que los índices de corrupción están subiendo, no porque no existieran antes, sino porque ahora, mágicamente, están siendo descubiertos, dado que hay una crisis tan fuerte en este país que no queda otra que ir destapando esto porque la olla a presión ha llegado a su límite y de aquí ya no pasa la cosa. Entonces, claro, hay que modificar de alguna manera los códigos para que toda esa gente que siempre ha estado haciendo eso, pero que ahora está siendo denunciada y ahora está siendo sacada a la luz, por decirlo de alguna manera, tenga la oportunidad de volver a ese puesto, como decíamos, honorable, y seguir robando tranquilamente sin que esto suponga un problema. Y cuando se calmen las aguas, afortunadamente para ellos, podrán seguir robando tranquilamente sin que vuelva a pasar nada. Exacto, o sea, para cuando esta gente, por el motivo que sea, dejen de dedicarse a la política, porque han sido acusados de fraude o de lo que sea, no que no se preocupen porque no van a entrar en prisión, porque evidentemente existe una ley desde el 1800 que se llama la ley del indulto, en los cuales que cuando se dejen de dedicarse a la política podrán gestionar una entidad bancaria. Bueno, ¿qué tal si leemos la noticia? Vamos directamente a palabras, por decirlo de alguna manera, palabras oficiales que ilustren de una manera mucho más culta y científica lo que queremos decir, porque ya que nosotros somos personas de pocos estudios y menos formas, quizá quedemos, que cedamos la palabra a otro tipo de medios que quizá pues tienen como más don, como más formas para decir las cosas, ¿eh? El anteproyecto de ley de cajas de ahorro pretende poner patas arriba la regulación del sector financiero. El Ejecutivo ha elevado el lunes el texto a consultas con cambios muy significativos que afectan desde el tamaño de la circunscripción territorial hasta el negocio. En un claro esfuerzo de mejorar la imagen pública de esas instituciones, el Ejecutivo, véase de guindos, para ponerle nombre propio al asunto, eleva el control sobre los nombramientos del Consejo de Administración, que deberá tener el visto bueno del Banco de España. ¡España! En fin. Eso es muy importante. Pero no, claro, el Banco de España. Estamos hablando de la gran entidad. Cualquier ladrón no podrá llegar a ese punto. No, solamente si eres un chorizo honorable. Exacto, solamente si el Banco de España lo ve. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, por ejemplo, del grandísimo Mario Conde? Lo iba para a decir mí, ahora un ejemplo mismo. Un ejemplo dorado, es un ejemplo que brilla por sí mismo. Es el mismo ejemplo, pero al contrario. En el caso de Mario Conde, era un banquero que robó y ahora puede ser político y llevar un partido político. A ver, pero como dice ya el refrán aquel tan eterno de los Reyes Católicos, tanto monta, monta tanto. Exacto. ¿Qué va a ser eso? En fin, seguimos leyendo. Para que un sujeto pueda ser nombrado en el consejero de administración, debería ser una persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional. Me gustaría destacar esta frase. Debería ser una persona de reconocida honorabilidad comercial y profesional. Como ya se sabe, en este mundo no hay nada objetivo. Lo único objetivo es que todo es subjetivo. Y entonces me gustaría saber cuál es la medida que regula la honorabilidad de una persona. No su buen hacer, porque si hubiese tenido buen hacer, seguramente lo habría robado. Por tanto, el buen hacer queda descartado. La honorabilidad, ¿por dónde decide, se mide? Lo decide el Banco de España por una sencilla razón, porque los bancos, el poder, el capital, el poder económico, está por encima de los gobiernos. Entonces, no nos pensemos que el gobierno dirá a los bancos lo que tengan que hacer, en absoluto, desde hace tiempo. ¿Desde cuándo ha sido así? Desde hace mucho tiempo, siempre el capital dirá a los gobiernos. Pero es que el gobierno es una representación política del capital. Y por lo tanto, eso es una decisión del gobierno a petición de los bancos. Fantástico, ¿no? Es que, y recordemos esto, este gran axioma, ¿no? Que hoy es que hemos empezado el chanquete con muchas obviedades, ¿no? Con muchas perogrulladas, con muchas redundancias, quizá. Pero recordemos que el gobierno es la extensión política del capital. En un país supuestamente democrático y capitalista como España. ¡España! Pues es un ejemplo claro, ¿no? Es decir, de repente manda, o ya se decía, ¿no? Que en la época de Aznar mandaba mucho más Telefónica que Aznar, a pesar de que Aznar tuviese esa gran personalidad, ese gran bigote y ese pelazo. Y esas abdominales. Que el tío se machacaba, ¿eh? Se machacaba abdominales. En fin, seguimos leyendo porque no queremos perder el hilo de esta fantástica noticia que nos garantiza que vivimos en el mejor de los mundos y dentro del mejor de los mundos, en el mejor de los países, que es España. En fin. ¡España! En fin. Repetimos la frase. Estábamos en que el Consejo de Administración deberá reconocer que una persona ha de tener honorabilidad comercial y profesional, según recoge el texto que aún debe pasar por el trámite parlamentario. aunque fuentes del Ministerio de Economía aseguran que los parámetros de lo que es y no es ser honorable quedan muy definidos en el anteproyecto, que esto es lo que me hace más gracia. Es decir, de repente hay como lista de cosas para ser honorable. A ver, tú, hola amigos, para ser un buen honorable... Si siendo político has sido capaz de defraudar con dinero público, etcétera, eres el candidato perfecto para llevar la actividad bancaria. Esto me recuerda cuando las SS cogían a violadores, ladrones, camorristas y demás gentuza de baja alcurnia para liderar los escuadrones de las SS, ¿no? Claro, claro. O sea, en plan de, a ver, ¿tú qué has hecho? Pues mira, yo he cometido 4 violaciones, 2 intentos de asesinato. Mala hostia. Mira, tengo la cara marcada por las peleas que me he pegado ahí en el barco, me he pasado con la cazalla. Fantástico. Tú eres un voluntario perfecto para nuestra causa. Eres el modelo de comportamiento que nosotros estamos buscando. Pues esto me recuerda un poco a cómo, pues por ejemplo, Horst Wessel fue escogido para uno de los escuadrones de las SS. O Kaltenbrunner, ¿no? Es decir, estamos hablando de valores que, bueno, según mi punto de vista, objetivos, lo que se considera objetivo, etimológicamente hablando, pues no sé yo. No lo acabo de ver yo muy claro. En fin, pero seguimos. El texto recoge literalmente que para definir la honorabilidad de una persona, objeto del nombramiento deberá valorarse si ha sido condenado por la comisión de delitos dolosos, la Virgen del Pilar, por delitos dolosos y la sanción de la Comisión de Infracciones Administrativas. Para valorar, entre comillas, esta condena, se deberá estudiar si el posible cargo tiene una sanción en firme y de qué gravedad, si los delitos son contra terceros, el tiempo transcurrido y la existencia de atenuantes o reiteración de condenas. Fantástico. Paja absoluta, ¿no? Es decir, de repente, en plan de, bueno, a ver, ¿tú qué? Sí, hay medios que... teniendo en cuenta, ¿tú quién eres? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú de quién eres amigo? Vamos a ver. ¿Quieres que nos vayamos a jugar al golf y veremos a ver si tu honorabilidad es suficiente? La honorabilidad. En fin, vamos directamente a lo que nos importa, porque en resumen, este asunto es espinoso ante la posibilidad de que alguno de los ejecutivos que están siendo actualmente investigados por los casos, como por ejemplo el de Bankia, puedan, una vez condenados, volver a ser nombrados cargos de relevancia en una entidad financiera. También tiene polémica que un condenado e indultado como Alfredo Sáenz continúe siendo consejero delegado del Banco Santander. Alfredo Sáenz es precisamente a donde queríamos llegar, que es el ejemplo más claro, más prístino, de lo que estamos intentando decir. Amigos del gobierno, amigos de los ministros, amigos de la política actual de este país de mierda, que es España. A partir de ahí vemos cuál es el criterio de honorabilidad. Honorabilidad, ahora sí que creo que lo he dicho bien. Honorabilidad. Es una palabra muy difícil de pronunciar. Es una palabra que a veces se te atraganta un poquito en la boca. Es no lo acabas de... No. Es difícil de concretar. Además, claro, viviendo en un país tan honorable como es España, con esta herencia política tan digna, con esta historia de corrupción tan nimia e insignificante que tenemos en este país, y tal y como ahora mismo el gobierno del PP está ejecutando su gobierno lleno de verdades cumplidas, promesas realizadas, y sobre todo, en ningún momento, ningún caso de corrupción. No. Ninguno. Tantos limpios. Bárcenas, ninguno. Todos limpios. Como una puta patena. Como una puta patena. Más limpios que... Vamos a ver. Limpísimos. No limpios. Limpísimos. Con una familia real que se lo ha ganado a pulso. Que no hace más que hacer bien por España. Un país, ya digo yo, que vivimos en el mejor de los mundos. Y dentro del mejor de los mundos vivimos en el mejor de los países. Sí, tenemos una suerte... Fantástica noticia para empezar este programa, de verdad, así con energía, como decía Leticia Sabater, así empezando así con fuerza, con energía, con shorts ahí que te marquen el camel toe. Chanquete ha muerto, lo sabéis, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, representando los miércoles en directo. Un saludo para la gente de Radio Almaina 107.1, ahí desde Granada, escuchándonos, y también desde Almería. Un besazo enorme para ellos, muy grande, y también para la gente del podcast que está ahí también representando. Nuestro número de teléfono: 93-359-4900, 93-359-4900. 4900, es el número actualmente hotline de Chanqueta Muerto, por si queréis llamar, opinar, insultarnos, bueno, a mí en concreto, porque el hombre este no tiene culpa de nada. Sí, sí, no hay problema, lo aguantamos todo. Sí, ¿verdad? Somos unos toretes. No, por eso somos españoles, joder. Lo llevamos en la sangre. En fin. ¿Un temita? Vamos a poner un temita de música y además te lo voy a dejar escoger a ti de lo que tú me has traído. Mira, creo que este chico te gusta mucho. Sí, venga. ¿Verdad que sí? Sí, dame el CD y dime qué canción quieres. Es que además es uno de tus ídolos, porque lo sé. Porque bueno, lo sé. Bueno, es un tío. Bueno, ídolos, bueno. Ídolos Kill Your Idols. Ídolos, tío, ídolos. Un tío que te gusta no, mucho. No tengo muchos ídolos, la verdad. Yo. Sí. Yo sí. Estamos hablando de Brian Setzer. El disco se llama Nitro Burning Funny Daddy. Es un disco bastante trayero. Porque, bueno, este tipo tiene. Discos de, bueno, dentro del rock. Hablemos por si hay algún dentro, neófito que no sepa quién es Brian Setzer. Dentro del rock and roll, del rockabilly, parte de los Stray Cats. Claro, es que es el vocalista creador de los Stray Cats, por si hay algún neófito que por ahí. Luego pues ha hecho varias cosas, swing y de todo. Bueno, este es bastante trayero, vamos a poner la 5 mismo, que se llama Rat Pack Boogie. Y ¿Tiene que ver con Frank Sinatra y Dean Martin? No, en absoluto. ¿No? Pues venga, pues vamos con ella. We'll be right back. Brian Setzer, sí señor, vaya temazo. Demostración de guitarril. Esto es una auténtica demostración de poder, ¿eh? Red Pat Boogie. Sí señor, ahí lo llevas. Ahí está. Continuamos en Chaqueta de Muerto con más buenas noticias, porque ya sabéis que lo nuestro es divertir y alegrar. Desgraciadamente hoy el Paloma, como ya he dicho, no puede estar con nosotros. Volverá la semana que viene, volverá quizá al programa de La Isla, a lo mejor te lo traes este... Es posible que venga este sábado, esté conmigo en La Isla. Sí, hombre, sí. Este sábado a la una del mediodía. Que tenga su ración semanal de radio, ¿no? Ahí está. Ahí lo llevas. El caso está en que tenemos que seguir narrando las grandes glorias, como hizo en su momento los grandes historiadores de la época de Franco, y como hizo también en su momento también el gran Prío Baroja, que no todo lo que hizo estuvo bien. Ponerle nombres a los trenes. Venga, ponerle nombres a los trenes. Me encanta, joder, eso es súper delirante. Es muy enfermo, es muy de tío que no está bien, que no está bien y tiene mucho tiempo libre. Voy a ponerle nombres a los trenes. Pero además ese tío está en el gobierno. Es fantástico, ¿no? Pero no, tenemos ideas aún mejores. Porque no me cansaré de repetirlo aquí en Chanquete, por favor. Que todo el mundo lo repita como un mantra. Como un mantra. Vivimos en el mejor de los mundos. Y dentro del mejor de los mundos, en el mejor de los países, que es... ¡España! ¡Joder! Respira, respira. Pues dentro de lo que es la idea de vivir, de, como ya he dicho, en el mejor de los mundos y en el mejor de los países, tenemos una noticia que nos ha llenado el corazón de júbilo y de alegría. Una noticia que demuestra la inteligencia, el saber hacer, el saber ponerse en la piel de los demás, acá empatía, que se le llama empatía. La empatía es muy importante. La empatía, empatía para la peña. Tomar decisiones idóneas. Idóneas, sí, y muy inteligentes. Y sí. Muy inteligentes. Y saber, sobre todo en un momento como el que vivimos actualmente, con los choriceos de Bárcenas, con la clara declaración de principios que nos muestra de Guindos con el tema de intentar chotear el código penal para que ladrones oficiales, criminales, porque son criminales, sigan en sus puestos de poder simplemente porque se intenta mantener los puestos en las manos de quien beneficia al gobierno y a los entes económicos, ¿no? En un momento como este, nos llega una noticia como la que ahora mismo te pido que me cuentes. ¡Venga, redoble tamborazo! Se cobrarán 10 euros por... dormir en una butaca reclinable al acompañante del ingresado en un hospital de Cataluña. ¡Bravo! A ver, ha quedado muy poco espectacular. Vamos a decirlo con un poco más de énfasis. ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! Por si se os había quedado el culo demasiado poco torcido, atención porque tenemos la jodida repanocha. Tenemos lo que no hay. Tenemos el top de lo top. El más de lo más. Tenemos lo que no te esperabas cuando creías que lo habías visto todo, amigo. De repente nos viene esto. Cobraremos 10 putos pavos porque estés al lado de la persona enferma en un hospital en una butaca reclinable que especialmente habremos comprado para ti, pero vas a tener que alquilar como si estuviera en la playa. ¡Wow! ¡Tío! ¡Wow! Sí, eso es actitud. Así es. Hay que vivir las noticias. Hay que alegrarse por las cosas buenas, joder. Hay que alegrarse porque este país, porque este gobierno tenga las cosas muy claras y las cosas en su sitio. Claro, no hablamos de España, hablamos de Cataluña. ¡Claro que sí, claro que sí! Porque si ¡fem España, país, fem es, país! Exacto. ¡La voluntad de un popla! En el nombre del Estat propi y de sus queridos ciudadanos, la Generalitat decide... Bajo, me quedo sin oxígeno en la cabeza. Gastarse un dinero, obviamente, público para comprar unas sillas reclinables cómodas a una empresa privada. Es que es la hostia, parece la puta playa, parece Salou. Si quieres acompañar a tu familiar o quien sea ingresado en un hospital y estar medianamente cómodo, ya que no deja de ser una silla y no una cama, tendrás que pagar 10 euros por noche. A ver, vamos a poner una situación esto práctica. Ya para, se no. ha aplicado en el hospital, se va a aplicar, no sé si ha empezado hoy o no, ahora no me acuerdo bien, en el Hospital de la Esperanza y en el Hospital Clínico se aplicará hasta 8 hospitales más. Atención, ¿vale? Vamos a retomar el tema desde cero, ¿eh? Que esto es tan apasionante que yo, porque estoy en un medio de comunicación que se debe a su audiencia, pero yo lo estaría repitiendo como un mantra, estaría repitiéndolo como mantra mucho rato, porque me gusta mucho y es una genial idea, y creo que así se hacen las cosas, y así es como un país empieza a funcionar. ¿Eh? Sí. No sin tanta mariconería y tanta manifestación y tanto quejarse por las pelotas de goma. Vamos a lo que importa. Vamos a cobrarle a una persona que está al lado de un accidentado crítico en moto, que está al borde de la vida y la muerte. Vamos a suponer un X. No, pero déjame, por favor, que lo ilustre con un tema específico. Déjame que genere una imagen que sea reconocible por cualquiera, la haya vivido o no. Digamos que tienes a un familiar enfermo de cáncer, o que de repente acaba de tener un accidente, que ha tenido un intento de suicidio y no le ha salido bien. En fin, esas situaciones que todos deseamos en nuestra vida, esas situaciones tan fantásticas que es como ir a PortAventura o como pasar una tarde en el parque con tus hijos. En fin, una cosa divertida, una cosa que te apetece vivir. Y entonces, ¿por qué no pagar por ello? ¿Por qué no pagar por ese genial momento, por estar tan absolutamente bien? No solamente pagar ya por el agua, porque los hospitales no dan agua. Es de puta madre. O sea, en un hospital no te dan agua, el agua la tienes que comprar en la máquina. Es así. Esto es así. O sea, bueno, siempre puedes beber del grifo y joderte. Pero bueno, si quieres comprar agua embotellada, te la tienes que pagar. Y los cafelitos no digamos. Eso ya por supuesto. Pero ya que te lo vas a pasar de puta madre, viendo cómo agoniza tu familiar, viendo cómo esa persona que tanto quieres se está muriendo, está agonizando, está dopada para que el dolor no pueda con ella y con su moral, en ese momento tan absolutamente divertido, vamos a, ¿por qué no a cobrar? A cobrar por esa butaca, porque, joder, no deja de ser un espectáculo fantástico, ¿no? Es decir, hostia, ¿quién no quiere ver a un familiar agonizar? A ver, si se paga para ir al cine, si se paga para ir al circo, ¿por qué no se va a pagar por ir a ver a un familiar agonizar? Es decir, tienes ahí a tu padre muriéndose, joder. Tienes ahí a tu novio con la cabeza abierta en la UCI. Hostia, es divertidísimo, es fantástico, es maravilloso. ¿Por qué no pagar por esto? Disfrutemos del espectáculo, pero eso sí, remunerando a los que nos están dando el espectáculo, que es el hospital. Esas camas reclinables a 10 euros, que es un precio, a mí me parece muy módico. Por noche. Totalmente razonable. Totalmente razonable. Más caro es un hostal. Más caro es un hostal. Así es. Sí, sí. Yo lo veo así. Ahora, ¿ves? Porque estás aquí, pero yo ahora repetiría, yo lo veo así muchas veces, en plan, yo lo veo así, yo lo veo así. Yo creo que está de puta madre. Yo lo veo así. Yo lo veo. ¿Lo asumimos? ¿Sí o no? Yo lo veo así. Es así. Yo lo veo así. ¿Cómo lo veo? Así. En fin, o sea, más vale reírse porque, tío, de verdad, esto es absolutamente delirante. No hace falta es como un jodido gag de los Monty Python. ¿Te das cuenta? Vivimos en un país de Monty Pythons sin ser Monty Python. A ver, ¿a quién se le ocurre la más gorda, no? O sea, a ver, ¿a quién llega al día siguiente y se le ocurre la... Chavales, la más, mirad lo que se me ha ocurrido. O sea, esto es la hostia, la hostia. ¿Y si cobramos 10 pavos por sentarte al lado de... Pero no habíamos dicho 5. No, ¿qué coño? 10. 10. Oye, ¿y para si rompear? Sí, cobramos por trayecto de ambulancia. Sí, venga, va. O sea, es todo así, ¿no? Y de mientras, Bárcenas tranquilamente, porque es que además... Me hace mucha gracia, perdona, ya habíamos hablado antes del programa. Va haciendo el remolón. Sí, ¿no? ¿No? Oye, que voy a tirar de la manta, ¿eh? No, pero ya sé que habíamos hablado que no diríamos nada de Bárcenas y tal, pero bueno, es jodido porque fíjate que se está aplicando un poco la ley de los violadores y pederastas de la iglesia, ¿no? O sea, cuando hay un violador, un pederasta, que hay tantos, ¿no?, en la iglesia católica, se le aplica una ley de juicio ante Dios. O sea, él se redime por sus pecados y se le pide que, por favor, piense en lo que ha hecho, se vaya al rincón de pensar, ¿no? Tú ahora te vas a ir al rincón de pensar. Estos 14 niños que has violado y has destrozado su vida, entre 9 y 12 años, te vas a ir al rincón de pensar y lo vas a pensar y vas a pensar en lo que has hecho, ¿eh? Ahí quieto. Y luego me haces un resumen. Porque lo quiero por escrito. y luego te vamos a poner en otra diócesis, ¿eh? Te pasaremos de diócesis, porque claro, como los padres de aquí te quieren matar, pues bueno, pues tendremos que pasar de diócesis. Eso es lo que suele pasar. Exacto. Ahora pasa lo mismo en la política. Yo me pensaba que esta ley, metemos en un banco. Yo me pensaba que esta ley solamente era aplicable a la iglesia, ¿no? Por esta especie como de derecho divino que normalmente se gasta, se porta a la iglesia. Pero ahora vemos que también en el tema de la política, porque yo en ningún momento he leído ninguna noticia que vaya a implicar a Bárcenas dentro de un juicio legal. Y que vaya a pasar por la vicaría, como se suele decir. Eso es lo que te contaba. Y en el caso de que la Audiencia Nacional lo llame, digo que se está haciendo el remolón de que va a tirar de la manta. Entonces, claro, si voy a tirar de la manta, mejor que no vaya. Mejor me quedo en casa, mejor me lo voy a ahorrar. Claro. Y todos contentos. Exacto. Y todos contentos. Es lo que hay. No, que al final va a ser bueno. Sí, pero bueno, supongo que habrá el que no cobró ese dinero en sobres, ¿no? Claro. Y dirá, oye, o sea, o me dais a mí los sobres o aquí... O aquí no, yo. Pero bueno, que tú tranquilo, que era cuando se empiecen a cobrar las butacas a 10 euros, ya está, se va a sacar una buena pasta y ya verás que tendremos para pagar toda la corrupción política. Las butacas son para pagar al señor Mas y compañía. Bueno, pero espero que Mas comparta. Esperemos que Mas comparta. En fin... creo que esta canción no podría ser más adecuada. De uno de los grupos que creo que a ambos... ¿Te acuerdas? Lo sabes, ¿no? Anda que en nuestra casa no ha sonado este... Anda, por Dios. Sí, me acuerdo que los vi hace... Mira. Mira la piel de gallina. No lo voy, mira, no lo voy ni a anunciar. Simplemente lo voy a dejar. Venga. Lo voy a dejar ir. Dale, cañadorete. Para la peñita. Lo voy a dejar ir. Oh yeah, así se hacen las cosas, joder. Sí señor, rip. Mundo muerto, mundo en paz. Así queda. La verdad, aquí comiendo quicos, mira. Pura y dura. Me habéis pillado comiendo quicos. Aquí, para pasar la tarde, estamos merendando. En fin, chaqueta muerta, ya lo sabéis, en Radio Bronca 104.5. Bueno, decir que la noticia esta de las sillas, a día de hoy, todavía no ha salido en ningún medio de comunicación catalán, ya sea Vanguardia, TV3... Pero claro, no les interesa lo más mínimo, ¿no? Cuit TV, RACU, que solo hacen que comerle el rabo al señor Mas. Es curioso, pero este tipo de noticias, en concreto esta, pues la hemos sacado de medios fascistas como ABC o Onda Cero, ¿vale? Que siempre... Hombre, a veces los fachas son como los alucinados de Razas de Noche, ¿no? Es decir, sirven para algo. Es curioso, pero bueno, normalmente encuentras más verdades sobre el gobierno catalán en este tipo de medios. Bueno, es lo que prodiga el odio. Está bien, el odio, nosotros en Chanquete nunca hemos negado que el odio esté bien. De hecho, el odio es lo único que nos va a sacar de esta rutina de mierda absoluta y constante. Nosotros, ya sabéis que hemos siempre defendido el hecho de matarnos los unos a los otros. Ya lo decía Escorbuto. No hay amigos ni enemigos, lucha necia, todos contra todos. Esa es la solución. Eso y una buena guerra biológica. Eso y envenenar el agua. Al final es lo que va a quedar. Porque sí, además nosotros, como bebemos cerveza solamente... Pues claro, tenemos más posibilidades de sobrevivir que el resto de mierdas que se van cuidando. Oh, no, si voy a hacer footing, no, no, somos bacterias. Me voy a hacer jogging, a la mierda, Tú y tu puta deporte, nosotros ahí con nuestra vida de mierda. Al final, fíjate, sería irónico. El grado de censura realmente que hay en los medios y en el sistema es bastante preocupante. No, preocupante para nada. Si es que siempre ha sido así. Si es que, además, al final, si tienes el suficiente cinismo como para soportarlo, te resulta hasta gracioso. No, le puedes sacar el chiste, joder. Si es que aquí está, si es que para muestra un botón, ¿no? Es decir, de eso se trataba. En fin, estoy planteándome si hoy vamos a hacer escuela de adultos o no. Yo creo que escuela de adultos... Sin el paloma... Es un poquito complicado. No, pero sobre todo por el corazón que ello implica, ¿no? Exacto. Es una cosa como las más... formas. Sí, hay que cuidar las formas. Mira, ¿qué te parece si, mientras me lo pienso, que va a ser que no, ya te lo digo, lo que sí que vamos a hacer va a ser poner una canción casposa? Eso sí, habría que poner algún tema que rompa un poco la dinámica de fracaso social, ontológico y espiritual que llevamos ahora mismo en el programa, porque claro, a pesar de vivir, como ya hemos dicho varias veces y sigo insistiendo en ello, viviendo en el mejor de los mundos y dentro del mejor de los mundos, en el mejor de los países, ¿qué es el mejor de cuál es? ¡Libre! ¡Grande! Una grande y glitter. Nunca lo olvides. España, una grande y glitter. Bien brillante, muy maricona. ¡Que glitters España! ¡Que glitters España! ¡Glitter España! ¡Glitter España! Ahí estamos, sí señor. Chanqueta de muerte, ya sabéis que divierte y educa y os da himnos para cantar. Vamos a seguir con un poquito más de música, si te parece. Mientras busco un buen tema casposo que pueda joder bien la cabeza de la audiencia. Les deje la cabeza bien jodida. Y tengo algo tremendo comentado antes. Les cuesta recuperarse de esta mierda. Venga, dime. No, que tengo un tema para tratar luego. Ah, sí, tienes un tema. ¿Quieres tratarlo ahora? Como quieras. Sí, yo es que porque pon una canción y es que tengo aquí una chevica fresca. Venga, aquí que no sé si me está llamando, ¿eh? Pon un temita. Yo mejor pongo un temita y busco una casposa. No vaya a ser que nos fumamos un cigarrito, no, que la audiencia es muy complaciente con este programa, que ya no se espera nada. Tú piénsalo. La audiencia ya cuando escucha Chanquete dice, bueno, esta gente... Eso me relaja bastante, claro, es que tú relájate. O sea, no hay, la gente ya no espera nada de nosotros. Ya los hemos decepcionado de tal manera que ya no hay nada que se les pueda dar que no sea peor de lo que ya se les ha dado. Entonces, partiendo desde esa base, pues podemos poner, por ejemplo, un tema de Batmanes, por decirte algo. Mira, así a bote pronto te lo digo. Y luego, pues ya me buscaré algo para empalmarlo y encima tenemos tiempo para fumar, beber, hacer el gamberro, hacer el zug. En fin, vamos a poner un temita de Batmanes ahora, que además te lo has aquí traído tú. Sí, pero creo que estaba por aquí también este disco. Sí, me habías dicho la 1, ¿no? Sí, que te gustaba. Sí, es muy potente. Sí, bueno, es el clásico de este disco que además le da nombre. Sí. ¿No? Exactamente. Es decir, Dog Knock de Badhead. Exacto. ¿Sí? ¿Tú lo ves? Sí. ¡Tum! Bueno, pues vale. Si tú lo ves así de claro, adelante. Pues Dog Knock de Badhead. Venga. Desde el álbum que lleva el mismo nombre del maravilloso y más gordo cantante del mundo que del además, se abrió un hotel en Inglaterra que era solo para gordos, con una báscula en la entrada. No jodas. Y si no pesabas más de, no sé si eran 100 kilos o... ¿Pero esto lo hizo él? Sí, él hizo un hotel. ¿El cantante de Batman? Exclusivamente para gordos y con bañeras descomunales, desayunos imperiales, camas reforzadas. Claro, y además, como siendo inglés, le gusta mucho lo del English Breakfast. Y solamente podías entrar si pesabas más de X kilos. ¡Hostia! O sea, solamente para skins menos muy mal, gordos. Y además de ser muy gordo, tiene una lengua muy larga. ¡Ah, oh, ya que sí! Mira, y además está aquí en la portada de este disco, Dog Not the Valhead, que, bueno, es muy precisamente buenos. El tema que vamos a poner. Ahí lo dejo. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Come on! I like to move it, move it. I like to move it. ese beat impresionante de este fantástico Negrata, Real to Real, este tema I Like to Move It, uno de los temas más machistas, más retrógrados, con un videoclip verdaderamente ofensivo, donde se ve el tipo este vestido de neopimp. Neopimp sería básicamente, no sé si alguien reconoce la figura del pimp, sería, por si hay algún neófito o neófita que no sepa de qué estoy hablando, sería el tipo chulo de Brooklyn, años 70, con solapas de tigre o de leopardo, con un sombrero de ala ancha, con bastón, vestido de lila y pegándole unos buenos smacks in the face a sus viaches. Me encanta. Sería, sí, es un modelo que seguimos mucho en este programa. Sí. Es una cosa que nos encanta, el pegar buenos smacks in the face in your viaches. Lo de las solapas de... Así, no, es claro, pero tú reconoces esta imagen, ¿no? O sea, sí, lo ves claro, ¿no? O sea, ves ¿Cómo lo llamó por eso? Pimp. Pues este es un neopimp en el videoclip, realmente... Beam. Sí, pimp. Pide pimp. Pues sí, básicamente es un pimp. Es un pimp que canta, que le gusta que muevan el culo, pero que no se pasen. Que no se pasen, ¿eh? Que no se pasen de la raya, que al final van a caer unos cuatro guantazos. Recordamos que estamos en Chengueta Muerto, uno de los programas más infames, miserables y con menos gracia de todo el dial, en concreto de Radio Bronca, 104.5. También un saludo grande de nuevo para gente de Radio Almaina, lo sentimos mucho por este programa. Y vamos con, ahora sí, vamos a compensar. En esta recta final del programa, con algo un poquito más serio, vamos a intentar informar un poco a la audiencia o desinformar, no sé exactamente cuál es nuestro criterio, pero ahí estamos y ahí continuamos. Y ya que me he traído yo aquí al Lupén de la Isla, que está hoy conmigo aquí haciéndome el favor de estar conmigo en el programa, pues te voy a ceder aquí el don de la palabra. Nos acabamos de echar un vistazo a algunas fuentes y nos acabamos de dar cuenta que Afganistán acaba de respaldar una ley. Que, mira, esta noticia nos viene muy bien con el tema que acabamos de poner, ¿eh? Sí. Para que respalda la violación a las mujeres por parte de sus maridos. Pero una vez están casados. Exacto. Eso, o sea, sí. Cuando estén casados, sí. El presidente Hamid Karzai... Nada de violar antes del matrimonio. Respalda una ley que impide a las mujeres negarse al sexo en casa. Por tanto, nada de violar antes del matrimonio. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque una vez que se han entregado los sagrados votos, la cosa está clara. Es lo que hay. Y tampoco podrán salir de casa. Esto es lo que yo le llamo, sin el consentimiento de sus maridos. Esto es lo que yo le llamo orden. Joder. Orden y disciplina. Joder. Claro que sí. Orden y disciplina. Poner las cosas en su sitio. Claro, yo soy facha. Eso es ordenado. Yo no soy facha, yo soy ordenado. Claro. Yo no soy un puto criminal. No. Yo simplemente... Pues, cosa en su sitio, joder. Quiero lo mío. Yo me aclaro con mis cosas. Yo me aclaro de mis cosas. Con y de mis cosas. Así es. Y así os lo hemos contado. Fantástico, Afganistán. O sea, están que se salen los hijos de puta. Sí. Fantástico. Una noticia para hinchar los corazones de la audiencia, ya sabéis. En este caso estamos hablando de Afganistán, no de España. Pero sí que es una noticia que a ver si aprende el gobierno. A ver si aprende el gobierno, ya que llevan una línea muy de este palo. Sí. A ver si con un poco de suerte, dentro de poco, pues instauran este tipo de grandes ideas al gobierno de este país. También nos hemos enterado de que, bueno, como los funcionarios ya se les quitó una paga y es posible que se les vaya a quitar, se les han quitado más de una, se les pueda quitar la siguiente... pues hay una serie de empresas como El Corte Inglés, Carrefour, el gran intocable, ¿no? IKEA, CIA, Alcampo o Leroy Merlin, que tienen una cierta envidia a esas empresas al dinero público que puede decir que no les paga la paga extra, y han pedido prescindir a sus trabajadores de la paga extraordinaria también. Porque hay que hacer un esfuerzo. Que esa es la gran, como ya hemos dicho durante todo el programa, es una mantra. El mantra. Volvemos otra vez al término mantra. Hay que repetirlo todo como un mantra. Repeat my mantra. Es por el bien de todos. Hay que hacer un esfuerzo. Es por el bien de todos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso es otro mantra muy guay. ¿Vale? Y no hay otra. No hay alternativa. Y si te quejas, hay un montón en la gente, de gente que quiere acceder a este puesto de trabajo. Yo te vas y punto. ¿Sabes? Es decir, te firmas tu despido, en plan un despido voluntario y ya está, sin paga ni nada. Y te vas tranquilamente tú y tu lucha de mierda. Claro, ahí te pudras. Claro. Exacto, esto es como el Inditex, ¿no? Que ha sido una de las grandes fortunas de aquí españolas y que este año ha facturado con cerca de 2.000 millones de euros más que el año pasado. Lo cual ya es una cantidad absolutamente insultante para cualquier mente que sepa contar. En el mismo momento que los medios encima dicen que Inditex como empresa española es el que crea los puestos de trabajo y al fin y al cabo es el que nos da riqueza. Claro que sí, pero te cabe la menor duda. Yo lo diría al contrario. Además, tú no aspiras a un buen trabajo como Inditex, el que puedes conseguir en Zara. Inditex. Un trabajo de puta madre. Exacto. En un buen almacén, ¿eh? Bien con luces, con unas luces de fluorescente de puta madre, con un sueldo mínimo, trabajando horas, pero a punta pala. Más bien sería al contrario. Es un trabajo estupendo, joder. Ha facturado lo que ha facturado gracias a la explotación de todos sus trabajadores. Me mientes. Eres un mentiroso y un facineroso y una persona que está diciendo cosas que no tiene que decir. Te voy a contar otra cosa. ¿Te acuerdas de la ley del aborto que quería... Que quería llevar a cabo nuestro amigo Gallardón? ¡Gallardón! ¡Eres un tío fuerte, Gallardón! Es nuestro ídolo. ¿Es que es un cachondo? Sí, me gusta. ¿Es un cachondo, Gallardón? Cada vez que digo Gallardón me dan ganas de ponerme hombreras y una peluca, ¿sabes? Gallardón, gallofa que me ha cagado. ¡Gallardón! Gallardón, ministro de Justicia, que lo está haciendo, vamos. Mira, y además este me estaba decepcionando, ¿eh? Me estaba decepcionando porque se le veía el ala floja. El rollo progre. Sí, no me estaba gustando el camino que estaba llevando Gallardón. Pero ahora he visto que está remontando muchos enteros. Sí, sabes. Se le está viendo que se está poniendo muy en su sitio, ¿eh? Ahí está, coño. Es un tío con dos cojones. Ha demostrado... Se está interesando, lo estamos haciendo un hombre, joder. Lo estamos haciendo un hombre. A Gallardón lo estamos haciendo un hombre. Porque un tío que parecía maricón, porque parecía un puto maricón, ¿eh? De repente ha demostrado tener dos cojones y empezó a hacer las cosas como Dios manda. Ay, nunca mejor dicho. Bueno. Como Dios manda, nunca mejor dicho. Como sabes, el señor Gallardón quería llevar a cabo una ley del aborto en otoño. Llevarla a cabo el otoño del año pasado, en octubre, noviembre. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Al final esa ley no se llevó a cabo. Pero no sabemos por qué no se llevó a cabo. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Tenemos pequeña teoría. Lo sabemos porque hemos buscado, no porque nos lo digan los medios de comunicación, porque no nos lo dirán. Los medios de comunicación se basan en la información inmediata y ni nos cuentan cómo acaban las historias, ni nos cuentan lo que había ocurrido antes. Existe un tribunal que es de bioética. Me encanta, la bioética. El nombre es espectacular. Pero ¿tú en bueno, qué trabajas? Yo trabajo en la bioética. Yo soy del Tribunal de Bioética. Hay profesores de ética y profesores de bioética. Exacto. Entonces, es un tribunal... Bioético, lógicamente. Es un tribunal hecho por 12 personas que hay que ir sustituyéndolo cada 4 años. Estas personas deben ser otras. Para evitar corrupciones... Porque esto es una democracia. Somos un país, como vivimos en el mejor de los mundos, exacto. mantra, hay que repetir el mantra, como vivimos en el mejor de los mundos, y en este mantra, y ahora vivimos también en el mejor de los países dentro del mejor de los mundos, que es... Mantra. ¡España! Bien. Una grande glitter. Hay un... Como he dicho, ya no sé ni por dónde voy. Bueno, que estaban las 12 personas estas, sí. Que como estamos hay en un país tribunal que es de bioética, que digamos que esa ley tenía que pasar por ese tribunal para que fuera aprobada de forma bioética, ¿no? Dado el tribunal que existía... Por favor, un bioética con leche cortito de café. Sí. ¿Con sacarina? No, con azúcar, vale. Que yo no estoy gorda. ¿Moreno? No, por favor. No, por Dios. Moreno tu puta madre. Va, sigue, perdona, ya está. El caso es que ahora toca cambiar ese tribunal y ese tribunal volverán a ser otras 12 personas. Entonces, en octubre, noviembre del año pasado, cuando la querían llevar a cabo esa ley, dado el tribunal de bioética que había, no iba a ser aprobada, porque esas 12 personas no había una mayoría que aprobasen esa ley, ¿vale? Y ahora esas 12 personas que serán elegidas por las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el PP, habrán 7 que están, que 7 ya serán, no tengo aquí los nombres porque tal, pero los tengo. Son antiabortistas, son ya declarados antiabortistas y por lo tanto... No, perdona, esa ley... antiabortistas me suena muy mal. Mejor di provida. Me gusta más. Es más optimista. Exacto, provida. Provida es más optimista. Antiabortista es un término muy rojeras, ¿eh? Y muy de degenerado, ¿eh? Muy de gente que quiere malversar cosas. Bien, ¿malversar pues, es la palabra? Provida. Provida. Pues entonces se va a llevar a cabo, a partir de que este tribunal se lleve, sea nuevo, se llevará a cabo la ley del aborto de Gallardón, que no pudo ser llevada a cabo el año pasado, y si no, lo veréis durante este año. Ahí queda dicho. ¿Vale? Eso va a ser así. Perdonad por ser demasiado tenebrosos aquí en el equinoccio del programa, ya cuando ya estamos acabando, ya que es una cosa fea, pero es lo que hay. O sea, Chanquete Muerto dijo en su momento, Lupin dijo en su momento... Esto quedará para la historia, chavales. Exacto. Ya os lo recordaré. Ya nos lo recordaremos a nosotros mismos cuando tengamos que llorar. En fin, acabamos el programa con un tema de Toy Dolls y nos despedimos. Me parece fantástico. Pues venga, ahí, Toy Dolls. Bueno, en este último álbum que han sacado. Que, ya bueno, está, nos despedimos. No. Ponemos la canción y decimos adiós. Estupendo. Aquí hay unas normas. Estupendo. Las normas hay... ayudan a ser una gente... Están para cumplirlas, Están para cumplirlas, joder. La norma, hay que ser ordenado. Qué bonicos son los Toy Dolls cuando quieren, ¿eh? Joder. Qué bonicos, de verdad. Qué finos, sí, sí. ¿Eh? Tanto gritar, ¿eh? Y tanto llevar la actitud punk. cuando pueden tocar cosas tan bonitas como este arpa, maravillosa. Qué bonito, qué bonito, qué formal todo, de verdad. Vámonos ya, porque ya yo creo que ya vámonos, hemos ya llegado, ya hemos tocado el tope. Gracias a todos los que habéis estado escuchando, porque vaya paciencia, machotes y machotas. Campeones. En fin, nos vamos a despedir ya porque ya ha llegado nuestra hora, no la final, sino la del programa. Así que hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Lupén, de la Isla, de por nada, haber estado aquí. Es un placer siempre venir a acompañaros. Hombre, y a ver si con un poco de suerte tenemos este sábado que te toca este programa. Este sábado tenemos programa en la Isla a la una, así que... A ver si viene Paloma. Sí, sí. Es que lo has invitado. Seguramente. Especialmente. Pero eso de que venga, lo dejamos en el aire... Pero posiblemente en algún momento aparecerá. Hagamos como el gobierno, obliguemos. Obliguemos, por cojones. Claro, por cojones, obliguemos. Que eso siempre está muy bien. Sí, eso siempre funciona. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Besitos a todas y a todos, muy fuertes. Gracias a los que estáis escuchando ahí en la repetición, en el podcast, en Radio Almaina, en Fucking Rubesena. Y colaros en el metro mucho, mucho, mucho y muy bien. Hasta la semana que viene, machules. Chao. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. Muerto tanquete. 104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.